estamos sonando. No va para el cuaderno. Como siempre, sin creer qué personajes. Esto dice así. Escuchá. Na, na, na, na, na, na.